Zaragoza, para nuestro amigo Valero Esteban. De Zaragoza, viva la Virgen del Pilar. A toda la mujer celosa, viví con esa amargura, y aunque le sobren las cosas, una enferma sin cura. Carverme solo y sin ti, yo creí perder la cabeza.